Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Me toca en esta oportunidad hablar sobre el marco histórico en el tiempo del ministerio de Jesucristo. Es una meditación basada en datos e informes, algunos de ellos bíblicos, y para que esto pueda, en cierta forma, ser un poco atractivo y para que los datos que se puedan brindar puedan comprenderse, he hecho esto, que espero que les sea de utilidad. Le voy a entregar uno por cada dos, o por lo menos por matrimonio. Es un mapa. Y del otro lado hay una línea de tiempo. Para que la meditación de hoy sea comprensible, al menos esa es la idea. Se me ocurrió hacerlo para poder tener un mejor parámetro. Bueno, las gráficas que le mostré tiene primeramente una parte, una línea de tiempo. ¿Sí? En la línea de tiempo básica hay una escala numerada que hace referencia al calendario. La línea de arriba, la principal, la línea amarilla y azul, es la vida de Jesucristo. Como verán, comienza 4 antes de Cristo y él murió el 31 después de Cristo. Y su ministerio comenzó a partir del año 27, ¿sí? Hacia abajo van a ver de la misma manera la línea de tiempo de Juan el Bautista y por debajo de la escala algunos personajes mencionados en las Escrituras con su respectivo periodo de desarrollo a lo largo del ministerio de Jesucristo, ¿sí? Y del otro lado hay un mapa, que el mapa corresponde justo al tiempo del ministerio de Jesús, ¿sí? Y vamos a comenzar orando, pero pido que abran ya su Biblia en el capítulo 3 del libro de Lucas. Lucas capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 20 versículos, ¿sí? Vamos a orar primeramente. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. También agradecido, Señor, por este tiempo, por este día tan agradable, Padre Santo, y sobre todo porque este es el momento que aprovechamos, oh Señor Jesús, el momento que tenemos la adoración, la alabanza hacia tu nombre. Es el primer día que dedicamos hacia ti. Ponemos todas las cosas, hemos traído nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, porque tú sigues siendo el Rey. Tú eres el que ha alcanzado todas las cosas, el primero y el último, y no hay nadie como tú. Y estamos muy agradecidos de participar de tu gracia, muy agradecidos de participar de tu amor, Señor, de tu reino, y esperando a nosotros poder ser dignos, no por nosotros mismos, sino por tu sangre y por tu espíritu, y poder comprender con precisión cada una de las cosas que nos has enseñado. Que sepamos, Señor, ser defensores del Evangelio, podamos ser también, podamos mostrar con capacidad las evidencias y todo lo que compete a esta tu verdad que la tenemos de hace ya casi 2000 años. Eres el que ha estado, Señor Jesús, y ninguna historia ha prevalecido sino solamente la tuya. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender estas cosas. En el nombre, Señor Jesús, amén y amén. Amén. Como les he dicho, vamos a comenzar con la línea, con el marco histórico de Israel en el tiempo de Jesús. Y para comprenderlo bíblicamente, vamos a leer el capítulo 3 de Lucas. Fíjense, comienza muy, muy, muy histórico. Dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Los dos primeros textos nos están aportando muchísimos datos históricos, que hoy, para el conocimiento de la historia universal, después de 2000 años, todavía podemos tener evidencias concretas de estas cosas, para certificar que lo que dice la Escritura es verdaderamente cierto. De hecho, la historia tiene como columna vertebral todos los manuscritos bíblicos y nada puede contradecirlo. Interesante, ¿verdad? Importante lo que escribió Lucas porque nos pone en el tiempo en el que ocurrieron los ministerios tanto de Juan como de Jesús. Y si seguimos leyendo, dice versículo 3, hablando ya de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Este texto es muy importante porque nos está mostrando cómo era la condición económica de Israel en esos tiempos. Había mucha escasez. Los altos impuestos romanos hacían que la vida sea muy difícil. Entonces cada uno tomaba para lo suyo propio y era difícil. Había gente que pasaba, padecía hambre y había gente que se enriquecía también. Sí, también dice, vinieron unos publicanos para ser bautizados. ¿Sí? Recuerda, los publicanos son los cobradores de impuestos para el Imperio Romano. También se bautizaban y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Sí? Esto da a entender de que había ciertas irregularidades en el cobro de los impuestos, sobre todo de parte de los publicanos. Y ya, no es que, fíjense que Juan no descarta pagar el impuesto, pero sí le dice que lo hagan de manera justa, sí, que no se sobrepasen. Le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿qué soldado? Bueno, estos son los soldados judíos, ¿sí? Una policía local, no es la policía romana, no son los soldados romanos, es la policía local. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto demuestra que la policía local era una policía mal pagada, así que, y también, si el pueblo no le pagaba a ellos, ¿qué hace el policía? Se descarga sobre el pueblo. Si no, es muy diferente a lo que ocurre hoy en día. Pero, dice el 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y a todas y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Un dato, este párrafo termina con un dato muy importante, que es cómo este Herodes encarcela a Juan después de escuchar esas las predicaciones y todo lo que él hacía. Bien, uno lo puede leer, obviamente yo ya lo tengo fresco respecto de la línea de tiempo, pero quizá para los que ya quieran estudiar más en profundidad el Evangelio, ¿quién es este Tiberio César que aparece allí? ¿Quién es este Poncio Pilato? ¿Quiénes son cada uno de estos personajes? ¿Ese Herodes? ¿Sí, será Herodes el Grande, el mismo que mató, que intentó matar a Jesús cuando era niño? ¿O quiénes son? ¿Sí? Sabemos lo que se menciona y vamos a tratar de aportar datos a esta historia para que usted pueda tenerlo. Si le interesa, le he dado esta hoja para que usted pueda sobreescribirla, agregar datos, referencias. Yo solamente he hecho algo muy básico, inclusive el mapa para que se pueda ver. Y considere, por ejemplo, lo primero que dice es que estamos bajo, que el Israel estaba bajo el imperio romano y que el emperador en turno era Tiberio César, ¿sí? Mirando línea de tiempo, fíjense, por debajo tenemos en la derecha Tiberio Julio César Augusto, ¿sí? Ese es el Tiberio mencionado en las Escrituras, que comenzó a dominar, que se hizo emperador a partir del año 14, después del nacimiento de Cristo, y llegó hasta el año 37 después de Cristo. Él fue el sucesor de Octavio Augusto César. ¿Recuerdan? Octavio Augusto César es el emperador en el tiempo del nacimiento de Jesucristo y durante toda la niñez de Jesús. Las franjas que están en color gris muestran las porciones redactadas en las Escrituras. O sea, de todo lo que es el Evangelio, lo que está en gris son los tiempos marcados en las Escrituras. El resto está allí. Bien, estos emperadores que estaban, bueno, Tiberio, en el tiempo de Tiberio Augusto, Julio César Augusto, ya Jerusalén se había convertido en una ciudad romana. Recuerdan que antes, durante el nacimiento de Jesucristo, estaba como emperador Octavio Augusto y estaba el rey Herodes, ¿sí? Que era el rey Herodes el Grande, que se llamaba. Pero toda esa región, Israel, seguía perteneciendo a un reino particular de los judíos, que estaba sometido por el imperio romano, y habían puesto los romanos como rey a Herodes, ¿sí? Pero cuando murió Herodes, 2 años antes de que del nacimiento de Jesucristo, o mejor dicho, cuando Jesús posiblemente tenga 2 años, muere Herodes el Grande, y le suceden los hijos. Y Octavio Augusto tiene la mejor idea de poner a sus hijos. Herodes el Grande tenía muchísimos hijos y tenía muchas esposas, ¿sí? Así que deja por lo menos a 3 de ellos en el poder. Uno de ellos, si pueden mirar, durante el periodo de Octavio Augusto César, el que está a la izquierda, Herodes el Grande llega hasta el año 2 antes de Cristo y tiene 3 hijos. Uno de ellos es Herodes Arquelao, que está del 2 antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo. Este es el Herodes de que cuando José vuelve de Egipto y quiere quedarse, se da cuenta que está Herodes Arquelao y dice: no, este es peor que el padre, y decide irse directamente a Nazaret. Bueno, este Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, estuvo gobernando prácticamente Judea, pero no le duró mucho su reinado. De hecho, fue despuesto por el mismo Octavio Augusto en el año 6 después de Cristo, y ese mismo año, en el año 6 después de Cristo, Judea, y principalmente Jerusalén y ya Samaria, eran declaradas ciudades romanas. ¿Qué significa? Que se anexaban directamente estas ciudades al Imperio Romano, lo que significaba que iban a estar regidas por un gobernador o un procurador romano. Y como ven, a partir de ese año, la línea que está por encima de Herodes Arquelao, que dice Coponio, Ambivio, Anio Rufo, Valerio Grato y Poncio Pilato, fueron ellos los procuradores, también conocidos como los gobernadores de Israel en ese tiempo, ¿sí? Hoy nosotros sabemos a través de la historia que el que suplantó a Herodes Arquelao fue Coponio. Fue gobernatura, ¿sí? Jefaturas que duraban 3 años, del 6 al 9 Coponio, Ambibio del 9 al 12, Año Rufo de 12 al 15, y después de allí ya hubo un cambio de imperio, de emperador, perdón, y entró Tiberio Julio César Augusto, y Tiberio Julio César Augusto puso como gobernador primeramente a Valerio Grato y posteriormente a Poncio Pilato, ¿sí? Pero retrocedemos un poco, nos acordamos que después de la muerte de Herodes el Grande, hay otros dos Herodes. Fíjense en la escritura, en el capítulo 3 de Lucas menciona, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ¿sí? Y si miran el mapa, fíjense, Judea es esa región que tiene dos ciudades principales, que son Jerusalén y Samaria. ¿Sí? Toda esa región era de Judea, esta era Judea, y esa estaba anexada a Roma. Paralelamente hacia arriba había otro dominio que se llama Siria, que está dividida en dos bandos, pero ya para esa época también se habían dispuesto ciudades romanas en esos sectores. Dice, y Herodes tetrarca de Galilea. Herodes tetrarca es el famoso Herodes Antipas. ¿Sí? Si volvemos a la línea de tiempo, fíjense, este Herodes Antipas comenzó a regir desde el año 2 antes de Cristo, y fíjense hasta dónde llegó, hasta el 39 después de Cristo. Es más, pasó hasta aún en el periodo de los que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, hasta allí llegó Herodes Antipas. ¿Sí? Antipas viene del nombre, imagen o retrato del padre, un posible significado que pueda tener esto. Este Herodes Antipas, que según marca la escritura, fue el tetrarca. Tetrarca viene de tetra, cuatro, que era dueño de la cuarta región, o de cuatro regiones importantes, que era de Galilea, ¿sí? Y si consideramos mirar el mapa, Galilea era justamente donde vivió Jesús de su niñez hasta que fue adulto. O sea que básicamente Jesús se crió bajo mientras Galilea estaba bajo el dominio de este Herodes Antipas. Y marqué dos ciudades principales, Nazaret, donde ese punto que está al lado entre la L, esa es la ciudad donde él estuvo, permaneció, y Capernaum fue posteriormente su ministerio donde él se trasladó. Bueno, y anexado a Galilea también está la otra región, que es Perea. Perea, que está abajo a la derecha, cerca del Mar Muerto, ¿sí? Esa sección pertenecía a Herodes Antipas. Bien, dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Esas regiones están en el norte, cerca del Mar Galilea, Iturea y Traconite, pueden verla en el mapa. Bueno, ese es Herodes Felipe, ¿sí? ¿Es este Herodes Felipe el que la esposa se casó, lo dejó a él y se fue con Herodes Antipas? No, no, si no se hubiera armado una terrible guerra entre ellos, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. Lo primero que voy a destacar en esto es que este Herodes Felipe que está allí no tiene nada que ver con el Herodes Felipe que tenía a Herodías como esposa. Herodes Felipe es hermano de Aristóbulo, de otra esposa de Herodes, y que al no tener jefatura, al no haberle dado él una provincia, una jefatura, ¿qué es lo que hace la mujer de él, de este Felipe? Se divorcia de él, ¿sí? Y no ha hecho más, no hizo otra cosa más que casarse con este Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, para casarse, tuvo que se había casado con una reina de Arabia, dice, y la despachó a su casa. Y esto era la noticia de esa época, ¿sí? Era la primera plana. El rey Herodes se casó con la hermana se casó con la esposa de su hermano, y era algo grave dentro del marco legal de los judíos. Eso no se puede hacer. Y Juan el Bautista fue el que les reclamó, ¿sí? Fue en cierta oportunidad de que, viendo que pasaban las caravanas, Herodes le dijo, bueno, aparte de destacar su hipocresía, le dijo, no te es lícito tener esa mujer. ¡Ja! Y más enojado estaba la mujer que Herodes. Bueno, esta Herodes, la esposa de este Herodes se llegó a llamar Herodías. Sí, Herodías viene del, posiblemente la del, no es preciso esto, pero significa como la gran héroe, ¿sí? Herodes significa el gran héroe grande, una cosa así era el nombre que tenían ellos. Imagínense los reyes, por decir el orgullo que tenían, se ponían esos títulos. Bueno, no pasaba, no difería de lo que hacían los mismos emperadores. Y esta Herodía tuvo una hija con Felipe, no con Herodes el Grande, no con Herodes, perdón, no con Herodes Antipa, que se llamaba Salomé. ¿Recuerdan? Bueno, esa Salomé fue esposa de Herodes Felipe, que se menciona allí, que era el tetrarca de la zona de Iturea y Traconite. Medio raro todo, ¿verdad? Bueno, si van leyendo después, yo le voy a hacer un mejor esquema de cómo pasaba en esos tiempos. Pero por lo pronto, sepan entonces que Israel estaba dividida en varias regiones. La principal era Judea, donde estaba Samaria también, Jerusalén y Samaria, capitales, y allí estaba Poncio Pilato. En el norte, en el lugar donde vivía Jesús, estaba Herodes Antipa como tetrarca, Herodes Felipe estaba un poco más al norte, y después está Lisanias, ¿sí? Poco se sabe de él. Lo único que sabe es que él fue puesto por Tiberio Julio César en el año 15 y fue tetrarca de Abilinia. Abilinia es una región de Siria, la que está bien al norte, ¿sí? O sea, al lado de Iturea. Bueno, todos estos datos, entonces ya tenemos esto. Tetrarca de Abilinia. ¿Se entendió? Bueno, yo espero que la línea de tiempo les ayude a comprender mejor estas cosas. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño resumen introductorio de cómo era la situación en esos tiempos. ¿Sí? Recuerdan que en el tiempo de Jesucristo estaba Octavio Augusto, y este Octavio Augusto tuvo que esforzarse mucho como emperador y resolver muchas crisis en Roma. Fue durante su tiempo que el Imperio Romano alcanzó la máxima expansión, y así como llegó la cúspide, comenzaron los problemas, porque al no haber más pueblo por gobernar, por dominar, comenzaron las crisis económicas. Los romanos gastaban muchísimo dinero, las legiones militares costaban muchísimo, y sobre todo porque cada vez se expandían lejos, estaban luchando en esa época contra las Galias, y así que todo eso consumía recursos. Y ya no había pueblo por conquistar. Entonces, el que se encargó de resolver esto fue Octavio Augusto César. ¿Sí? Fue un hombre inteligente para un pueblo romano muy malo, que fue administrador tanto militar como económico de Roma. Fue este hombre quien determinó que la mejor forma de sostener el Imperio Romano no es aniquilando los reinados, sino sosteniéndolos, ¿sí? Dejando que cada región crezca en su propia economía y ello consumiendo impositivamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, los impuestos subían cada vez más, más, más y más. Y ya cuando muere Augusto César, Tiberio Julio César Augusto siguió con la misma política. Pero se respiraba un ambiente de paz, por lo menos en esas regiones. No había tanta guerra. El único que hacía guerra era Jerusalén. Estaban continuamente haciendo revuelta, tratando de liberarse del imperio romano, del dominio romano, y no pudieron. Sí, ya habla el escritor también, tal Judas, se levantaron los celotes, ya hablamos de esto en otras oportunidades. Y al final, ¿qué es lo que hace Tiberio Julio César? Manda a Valerio Grato, un general romano. Se estima que entra con aproximadamente unos 800 jinetes y unos 2.000 soldados. Y con 800 jinetes bien armados y unos 2.000 soldados, alcanza a tomar, bueno, entra a la ciudad de Jerusalén y se pone allí fijo. Toma sector importante, el castillo que tenía David, que posteriormente, bueno, se convirtió en dominio romano. Los lugares más altos también estaban dominados por ellos, ¿sí? Así que había muchos romanos solamente en Jerusalén. Bueno, pero aún así seguían las revueltas, seguían los problemas. Valerio Grato tuvo que informar que él ya se le escapaba de las manos, Entonces decide mandar a Poncio Pilato. Poncio Pilato se caracterizaba por ser un militar estricto, ¿sí? Y a su vez un buen gobernante. A Roma no le interesaba mucho la crisis de Jerusalén. Mientras pague los impuestos no había problema. Y Herodes el Grande era un bueno, en ese sentido era bueno. Pero nadie como Herodes el Grande para mantener, por así decirlo, en conducta o en disciplina al pueblo de Israel. Entonces entra Pilato, y Pilato entró con más soldados todavía, y decidió poner prisión, por así decir, a todos. En el tiempo de Pilato fueron los que más muerte hubo. De hecho, apenas comenzó Pilato, ya entró crucificando 30 personas a la entrada de Jerusalén. Así que se ve cuando, dice que cuando entraban a Jerusalén ya todos los revolucionarios que estaban en la cárcel, todos fueron crucificados. Y entró Pilato con la bandera de Roma, con los estandartes, y el pueblo lo abuchaba. Y puso el águila, dice, en el templo de Jerusalén. Todo esto dato pueden verlo en el libro de Flavio Josefo, que es el que redacta toda esta situación que se llama la Guerra de los Judíos, tomo 1 y tomo 2. Bueno, al final lo tuvo que sacar, o prácticamente los mismos judíos se encargaron de sacar esa águila justo arriba del templo. Imaginen semejante ofensa. Y tuvo que intervenir el mismo emperador y decirle, che, paren la mano, cuidado con esto. ¿Sí? Trata de mantener regulado. Y así que Poncio Pilato, que pensaba que iba a poder dominar, se encontró con un pueblo que era fiel a esos principios que en otros pueblos no los tenían. Y no podía Poncio Pilato. De hecho, fíjense hasta dónde llega. Al punto de que no puede decir, él tenía en sus manos la cábala, la posibilidad de liberar a Jesús. Y se terminó, ¿sí? Y él es culpable porque él tenía la capacidad de poder liberar y no lo liberó. ¿Sí? Y Jesús le dijo a él, pero el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. ¿Y quiénes fueron los que entregaron a Jesús? Bueno, si representamos al pueblo judío, el pueblo judío estaba representado en ese momento por los sumos sacerdotes. ¿Sí? Y los sumos sacerdotes en turno eran Anás y Caifás. ¿Sí? Miren, está justo detrás de la línea, abajo de la línea escalar, está Anás y Caifás como sumo sacerdote. Y es lo que menciona Lucas en el capítulo 3, 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya dos? ¿Sí? No puede haber, siempre se ha sabido que el sumo sacerdote es uno solo y es de carácter vitalicio, o sea que se ponía de por vida. Lo que ocurrió fue que ya cuando el Imperio Romano dominó Israel, fue el Imperio Romano que dijo, no, esto no va a ser así, él va a ser sumo sacerdote, y él se encargaba de poner el sumo sacerdote. Y de hecho, el sumo sacerdote Anás fue puesto por Quirinio, si no mal recuerdo, bueno, fue en el tiempo del gobernador Coponio, y Anás entró en vigencia desde el año 6, pero llegó hasta el año 15 como sumo sacerdote, porque Valerio Grato le dijo, no quiero que vos seas sumo sacerdote, parece que se peleó con Valerio Grato, y Valerio Grato puso a Caifás, que era yerno de Anás, ¿sí?, como el principal. Yo desconozco, sinceramente, no hay una documentación, cuál sea la procedencia de Anás. No sé con precisión de qué familia de levita arónica era. Lo único que sé es que él llegó al poder porque lo pusieron allí. ¿Sí? No sé si había otro que le correspondía estar allí. La cuestión es que Anás está porque fue puesto por los romanos. Y Anás, yo sé que los judíos intentan mucho hablar o decir de que Anás era el sumo sacerdote de la línea arónica y que después seguían los hijos de él. Pero yo me atrevo a decir de que Anás no tenía hijos varones. ¿Sí? De hecho tenía hijas mujeres y bueno, y Caifás se casó con las hijas y parecía que el sacerdocio se iba a cortar allí. Para mí, de hecho, se cortó allí. No se sabe bien, pero Anás y Caifás son mencionados en el libro de Hechos un poco de tiempo después. Por eso no se sabe, yo puse ahí un signo de pregunta, porque no sé hasta cuándo llegó. Algunos dicen que llegó hasta el año 36, porque cuando la entrada de un nuevo gobernador se despuso de Caifás. Pero a pesar de que el pueblo judío, a pesar de que los romanos ponían ellos su propio sumo sacerdote, el pueblo judío seguía respetando por tradición al sumo sacerdote de turno, que en este caso era Anás. Y por eso la línea amarilla, porque Anás y Caifás mantienen todo su legado, por así decirlo, su mantenimiento de este reinado. Interesante, cuando Jesús es llevado, va primero ¿dónde? A la casa de Anás, ¿sí? Porque Anás era el principal del Sanedrín, del concilio que tenían ellos, él era el principal. Y después de él venía Caifás, su yerno. Obviamente la edad ya también nos está diciendo que Anás es mucho mayor que Caifás. Y eran estos dos unos terribles malandras, por así decirlo, porque fueron ellos los que llevaron a un justo, a un juicio injusto, ¿sí? Y provocaron la muerte del Mesías, de su Mesías. Bueno, todo esto forma parte del marco histórico del tiempo de Jesús. Voy a hablar un poquito de Poncio Pilatos, ¿sí? Ya para adentrarnos del tiempo de Jesucristo. Fue un soldado, me estuve investigando, fue un soldado militar entre los años 26 y 36. Su jurisdicción se extendía desde Samaria hacia el norte de Judea y hacia el sur de Judea, incluyendo obviamente Jerusalén. Se sabe, y también bíblicamente, que fue un hombre casado, ¿recuerdan con Claudia? Y él habitaba en la ciudad de Cesarea, una ciudad que él no habitaba en Jerusalén, de hecho ni le interesaba vivir en Jerusalén. Él estaba en la ciudad romana de Cesarea, a 106 kilómetros de Jerusalén, y tenía residencia oficial de los reyes y procurador romano, visitaba a Jerusalén solamente en tiempo de la Pascua, o por algún evento desaveniente, y establecía su pretorio en la Torre Antonia de Jerusalén, cerca del templo. No hay evidencia concreta acerca de su vida antes de que llegara a ser prefecto o gobernador. Un prefecto es un servidor del emperador romano, militar de tercer orden, instruido en la política militar y social para mantener el orden y administrar legal y económicamente una ciudad romana. Pilato recibe de Tiberio y aprobado por el consulado el control sobre la ciudad romana de Judea con la jurisdicción sobre Idumea y Samaria. Es considerado también como cabeza de la tetrarquía distribuida sobre el resto de Israel. O sea que tanto Herodes Antipas como Herodes Felipe y Lisania respondían a Pilato. ¿Sí? Y aún así ven como Pilato, los sumos sacerdotes se llevan directamente a Pilato. Y cuando Pilato escuchó de que era de Nazaret, y como Herodes Antipas estaba justo allí, también bajaba él, se lo mandó allí. ¿Sí? Fíjense, hacía poco tiempo que estaba Pilato puesto como gobernador y prácticamente no se daba con Herodes Antipas, pero dice la Escritura que ese día se hicieron amigos. El día en que crucificaron a Jesucristo, ellos se hicieron amigos, ¿sí? Herodes Antipas con Poncio Pilato. Pilato tenía una obligación en Jerusalén, era romanizar a la ciudad. Hacerla romana como de lugar y expandir la cultura greco-romana sobre Israel con sus deidades, su mitología. Desde un principio llegó a Judea con banderas romanas e insignia del César y fue repudiado por el pueblo. Esto obligó a Pilato a quitar las insignias para no comenzar su gobierno con una matanza o masacre sobre el pueblo. Lucas lo menciona como gobernador por el hecho de que promovía construcciones y administraba la ciudad económicamente. No era sencillo ser gobernador sobre la ciudad de Israel, ni mucho menos que se anexara a Roma. Pilato debía recaudar los impuestos para el imperio, usar un porcentaje para las construcciones edilicias y mejoras urbanas, como también mantener el buen estado de los caminos y las principales rutas comerciales sobre toda Samaria, Judea e Idumea. Esto para que sepan cuáles eran las obligaciones que tenía Pilato. Sí, era, aparte de mantener económicamente, sacaba el impuesto del pueblo, conseguía habiendo construcciones, de hecho quiso hacer un acueducto que, bueno, encima quiso sacar dinero del templo para construir y no se lo dejaron. Así que había problema de agua en Jerusalén. Y Bueno, aún con todo siguió con ciertas construcciones y Herodes sacaba impuestos para Roma, impuestos para hacer ciertas construcciones edilicias que favorecían a Roma, no al pueblo, o sea, mantener las rutas comerciales, las ciudades principales de ellos, ¿sí? Y esto se estima que era casi un 40% de las ganancias. El impuesto a la ganancia en esa época era del 40% de parte de Roma. Sobre eso, el pueblo judío tenía que tolerar el impuesto propio de la jurisdicción y de la policía local, o sea, de Anás y de Caifás, que ellos vivían de los diezmos, o sea, que el 10%, más todas las ofrendas, las cosas que se solicitaba, y de la venta, sepan que Anás y Caifás fueron los que abrieron el templo como un mercado. Un mercado, claro, eran 600.000 personas que venían a Jerusalén todos los años para la Pascua, y habían puesto como ley que no se iban a aceptar corderos, sino todos los corderos que se compraban en el templo. Así imagínense, ¿por qué? Porque estos son los mejores corderos y la familia de ellos, o sea, que sacaban dinero de todo lado, eran parte de la aristocracia de esos tiempos. Bueno, Pilato no se llevaba muy bien con Anás y Caifás, pero mantenía ciertas relaciones comerciales con los aristócratas, en este caso venía a ser los saduceos, y el inconveniente que tenía Pilato es que ellos seguían arraigados en su religión y era algo difícil de sacarle. Poncio Pilato duró 3, 4 años, 4 o 5 años después de la muerte de Jesús. Fue llevado a Roma. No tenía, parece que la muerte de Jesús realmente lo terminó afectando a él, a su esposa, posiblemente haya muerto en Roma y no se sabe más acerca de Pilato. De Herodes Antipa, de Herodes Antipa, sabemos que hijo de Herodes el Grande y de la madre de él, se llamaba Maltese, heredó las porciones del reino de su padre, correspondiente a Galilea y Perea. Antipa proviene del griego, retrato del padre, por lo que lo hace por así decirlo, como el digno sucesor de él. En el marco histórico de los ministerios de Juan y Jesús ocupa un lugar prominente, principalmente por su participación en el encarcelamiento y en la ejecución de Juan el Bautista. Se consideraba que era un hombre inteligente, no obstante, parecía que la mujer era más inteligente que él, porque fue Herodías la que en el cumpleaños de Herodes aprovechó, bueno, esto van a tomar. Y su hija Salomé ha de ser una mujer muy bonita y hacía su danza del tipo árabe, idumeo obviamente, o ismaelita, y se llevó el corazón de su padre, de su padrastro, por así decirlo, y le dijo, bueno, se estima que estaba alcoholizado este Herodes, y le dijo, hija, pedime lo que quieras, te voy a dar. Y Herodía aprovechó, fue a su mamá y le dijo, decí que te ponga la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Obviamente Herodes no quería matar a Juan el Bautista, tenía miedo, no solamente por el pueblo, sino porque pensaba verdaderamente que Juan era alguien grande, ¿sí? No obstante, a la petición que le da a su hijastra Salomé, Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista con este temor de que que se le venga un problema grande a él. Y de hecho, cuando vino Jesús y hacía milagro, dice la Escritura que él pensaba que era, este es Juan el que resucitó de entre los muertos. Fíjense la ocurrencia de Herodes Antipa. O sea, tenía un cierto temor, un cierto respeto por esas cosas. Y Herodes Antipas, cuando está frente a Jesús, o sea, le hace traer a Jesús, se pone delante de él, le preguntaba. Y Jesús no le respondía absolutamente nada. Dice que Herodes le preguntaba y le preguntaba. Y Jesús callaba, fue el único a quien Jesús no le respondió. ¿Por qué? Porque Herodes el tetrarca no era el rey, el verdadero rey era Jesús. Aun con todo, Herodes no le encontró de culpable, no quería encontrar de culpable y se lo devolvió a Pilato. Bueno, por último, Herodes Felipe, poco mencionado, como le dije, no debe confundirse con el Herodes, con el que estaba casado con Herodías, porque este es otro Herodes Felipe. ¿Sí? Herodes se casó con una mujer que se llamaba Cleopatra de Jerusalén. ¡Ja! Lindo nombre de la esposa de este Herodes Felipe. Dice que estos hijos, tanto Herodes Antipas como Herodes Felipe, fueron criados en Roma. Criados en la cultura romana, criados como militares, como abogados también, algunos de ellos. Y obviamente esto garantizaba que ellos podían responder a un buen dominio, un buen reinado sobre esas tierras. Y Herodes Felipe, bueno, gobernó durante 37 años hasta su muerte. Se diferenció de sus parientes por la moderación y la justa y la justicia que imperaron. Y cuando murió, dice que su territorio fue incorporado al de la provincia de Siria. De Anás y Caifás tengo poco para decirle. De hecho, se menciona en los libros de Flavio Josefo. Dice estrictamente que la administración romana, que con la administración romana la mayoría de los cargos religiosos se veía afectado, perdiendo el carácter de vitalicio. Por lo menos eso es lo que ocurría a estos nombramientos que dependían de la jurisdicción romana. Y bueno, esto es lo que se ve claramente, y lo hemos destacado en el mapa, perdón, en la línea de tiempo, que cómo se destaca Anás y Caifás en ello. Así fue como comenzaron su ministerio Juan y Jesús, en este periodo. Juan el Bautista dice esto que es muy importante, dice en el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Como diciendo, hasta acá llegó el tiempo. Frente a lo que era el Imperio Romano, frente a esa vida, la vida de una familia pobre como José y María, del campo, carpintero de oficio José, comenzaba a tomar, a cambiar la historia del mundo. Y esto no fue casualidad. Dice que Marco cuando predicaba, dice que tanto Juan como Jesús predicaban, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos, bautícense. ¿Qué tiempo se había cumplido? Bueno, este tiempo es el cumplimiento de la 70 semana profetizada por Daniel. De hecho, comienza la semana 69 y Jesús se bautiza posiblemente en octubre del año 27, y por eso fíjense en la trama franja que está en el gris, allí, prácticamente al final de año, y una vez que se bautiza Jesús, Juan el Bautista estaba casi un año antes. ¿Cómo sabemos eso? Porque la escritura dice que ya estaba Poncio Pilato cuando recién comenzó a predicar Juan el Bautista. Y sabemos que Poncio Pilato entró en el 26. Así que ahí no más. El ministerio de Juan duró un año y medio, dos quizás. Y mientras todavía Juan estaba, Jesús tuvo que esperar a que Juan fuese encarcelado para comenzar su ministerio. Ah, por otra parte, después del bautismo de Jesús, lo primero que viene es que él va al desierto. Se va al desierto 40 días, así que vuelve prácticamente para enero-febrero del año 28 después de Cristo, y es allí cuando otra vez vuelve, va por Nazaret, va por cerca de Jordán, y Juan le señala, y ahí entran los primeros discípulos, ¿sí? Que ya comienza el relato de Juan, que ya hablaremos eso a posteriores. Hasta aquí, esta línea de tiempo con estos datos, todo esto va a ser publicado, las líneas de tiempo, todo para que lo puedan volver a escuchar y agregar otros aportes. Amén, hasta aquí llegamos, les saludo con la paz del Señor Jesús.